corredor número 96, Pablo Brun, medalla de plata, corredor número 44, de Libertador General San Martín, Matías Melichi, medalla de oro.